Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su microinformativo Cortos desde la casa. Desde hace algunos años, la Fundación Crispe viene desarrollando varias actividades culturales en el centro histórico de la capital. Como parte de su misión, en la que la integración de los sectores vulnerables tiene una gran importancia. En los próximos días presentará una obra de teatro incluyente. Darío Males nos cuenta los detalles. El árbol de todas las frutas es el nombre de la obra teatral de inclusión que la Fundación Crispe presentará al público. Este es un trabajo que busca que las personas puedan entender que el teatro puede convertirse en un espacio en el que se unen los talentos de todas las personas. Por esta razón, esta obra presenta el talento de las personas con capacidades especiales en igualdad de condiciones que las demás personas. La presentación de la obra se realizará el próximo 6 de noviembre a las 11 horas en el Auditorio del Mundo Juvenil, ubicado en la Avenida de los Chiris y Pasaje Rumipamba, en el centro del Parque La Carolina. Quienes integran este proyecto han visto en él la oportunidad de dar a conocer al público las diversas capacidades que poseen. Así por lo menos lo ve David Paredes, quien señala que la obra ha desatado un proceso maravilloso de conocimiento que le ha permitido superar los límites de los que se creía preso. De parte de su director, Marco Bustos, este trabajo le ha enseñado que es posible hacer de las dificultades nuevas oportunidades. Posteriormente al estreno de la obra, a ser el próximo 6 de noviembre, se tiene previsto al menos realizar 10 presentaciones en diversas unidades educativas del Distrito Metropolitano. En el Hotel Salé, en el corazón del emblemático barrio de Marais, en una de las mansiones más bellas de París y sede del Museo Picasso, una emblemática mansión que tras mantenerse cerrada por restauración, ha vuelto a abrir sus puertas para mostrar nuevamente al público la obra del maestro español. Darío Males nos cuenta los detalles. El nuevo museo abrió sus puertas el día que se conmemoró el aniversario de Pablo Picasso, nacido el 25 de octubre de 1881, luego de 5 años de intensos trabajos, de postergaciones y de polémicas. Hemos duplicado el espacio del edificio que antes estaba ocupado por oficinas y locales técnicos. La nueva superficie y fluidez del museo permite presentar más de 450 obras maestras al mismo tiempo, no solo de formatos grandes, sino también pequeñas obras y piezas del taller de Picasso que muchas veces pasaban desapercibidas. Explicó a los medios franceses Anne Baldassari, la máxima especialista de la obra de Picasso y responsable de la exposición inaugural. Esta institución posee de hecho la colección pública más importante de Picasso en el mundo, compuesta por 4.755 piezas, muchas de ellas cedidas por los herederos del artista. Este fondo atraviesa todos los periodos de la obra de Picasso: monocromías, primitivismo, cubismo, surrealismo, pinturas de guerra, etc., entre las cuales se encuentran obras maestras como el autorretrato sobre fondo azul de 1901 o la Celestina de 1904. Además, solo en París puede verse una colección de guitarras y violines, pues se trata de un collage frágil que no se puede transportar del artista Picasso. El subsuelo de este edificio está dedicado a los talleres de Picasso. Fotografías, grabados y esculturas evocan obras claves de la carrera artística y los lugares donde fueron creadas. Una de las novedades es el ático del museo, un espacio bajo las vigas de la madera que sostiene el techo y da una sensación de intimidad. Allí se colocaron los cuadros de otros artistas que Picasso admiraba: Cézanne, Degas, el aduanero de Rousseau, Matisse, Barquet, Renoir, Modigliani, entre muchos más. El nuevo Museo Picasso espera recibir unos 700.000 visitantes al año, aprovechando la actividad turística de París y la apreciación que hoy se tiene en el mundo sobre el artista andaluz. Hasta aquí la información en Cortos desde la casa. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estaremos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.